en Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Elche en Punta. Aquí estamos y estaremos hasta las 2 en la sintonía del deporte en el 101.4, también en Teleelche y en nuestro portal multimedia infoexpress.es. Bueno, lo primero, una noticia triste. La Liga, ya sabéis, o si no os lo cuento, la Liga de Fútbol Profesional ha confirmado hace un ratito el descenso, es decir, la no inscripción y el consiguiente descenso del Real Murcia a Segunda División B. Al incumplir los ratios económicos que impone el organismo que preside Javier Tebas, el Murcia, especialmente su afición y su plantilla, bueno, pues han querido quemar las últimas naves hasta el final, presentándose allí con José Luis Acciari como capitán, el entrenador en la Liga de Fútbol Profesional. Al grito de "la Liga es una mafia", hubo presión, pero al final, por desgracia, no ha servido para nada. Bueno, a mí, sin meterme en temas económicos, porque bastante complejo es el tema, pero a mí no me parece ético descender a un equipo que se ha ganado su plaza en el campo y que los desciendan en los despachos. Yo creo que eso es, no es una faena, es una pu y lo que sigue con todas las letras. Es el descenso. Imaginaos que le tocase al Elche, pues sería tremendo, ¿no? Es el descenso no de un equipo, es el descenso de una ciudad, de un sentimiento. Así que desde aquí todo nuestro apoyo al Murcia, al Real Murcia, a toda su afición. Y no sé si habrá alguna fórmula todavía legal para intentar rebatir esta dolorosa noticia. Pero me imagino que en estos momentos la afición murcianista estará muy, muy tocada. Es una situación que a nadie le gustaría vivir. El Mirandés, en este caso, es el gran beneficiado como cuarto descendido y el que en este momento se convierte automáticamente en equipo de segunda división. Bueno, vamos a lo que vamos, porque hoy tenemos fichaje. Y es que el Elche ha fichado a Víctor Rodríguez, el interior, media punta de 25 años, llega con la carta de libertad del Zaragoza y firma para las tres próximas temporadas. Víctor Rodríguez se convierte en el octavo fichaje de esta temporada. Jugador técnico, bajito, rápido, habilidoso y buen lanzador de faltas. Se formó en la cantera del Fútbol Club Barcelona y luego fichó por el, estuvo tres años en el Badalona y hace dos años jugó, o en este caso fichó por el Zaragoza, donde jugó en primera y en segunda los dos años. Mañana pasa el reconocimiento médico y presumiblemente luego será presentado. Hemos hablado con él, pero no quería hablar, lógicamente, hasta que no fuera presentado. Así que lo hemos hecho con nuestro compañero, o mejor dicho, lo vamos a hacer con nuestro compañero Pepe Borque, el responsable en Radio Marca Zaragoza, para que nos hable de este futbolista, de Víctor Rodríguez, y también del tema Toño, atasco en la portería. El Zaragoza espera que Toño solucione su salida del Elche para anunciar su fichaje. Tiene un acuerdo total con el futbolista, pero Toño tiene un contrato de 500.000 euros anuales con el Elche, dos temporadas. El Zaragoza solo le puede ofrecer 150.000 euros. Toño lo aceptará si le compensa con un buen finiquito del Elche, que de momento no es. La opción de la cesión es otra, que podría barajarse, pero está claro que en el Elche prefieren que el futbolista se marche, y el futbolista lo que quiere es toda la pasta. Precisamente hablando de porteros, ante la aparición de una información en un medio de comunicación de que hay lío en la portería con, no solo con Toño, sino con Manu Herrera, que supuestamente está molesto porque entiende que por las famosas cláusulas de penalización está en desventaja con Chemislav Titon, Bueno, nos hemos informado con fuentes del club y la cláusula de Titon es como la del año pasado de Manu del Moral. Es decir, cuanto más juegue Titon, más tiene que pagar el Elche, lo que sería completamente opuesto a, por ejemplo, las cláusulas de Pasalic, de jugadores jóvenes, en las que sí hay penalización por jugar poco. En el caso de Pasalic, cuanto menos juegue, más paga el Elche. El año pasado con Manu del Moral, el Elche, por ejemplo, por la permanencia tuvo que pagar una cantidad al Sevilla. Y este tipo de cláusulas de cuanto más consiga, más goles y tal, son las que también se llevan con jugadores más veteranos. Por tanto, si esto es así, ojo, si esto es así, Manu puede estar tranquilo porque, y conociendo al entrenador, a Fran Escribá, jugará el que lo merezca. No dudo en absoluto yo de la capacidad de elección siempre sensata del técnico blanquiverde, que está fuera de toda duda. Y este es el problema también de las cláusulas famosas, unas de penalización y otras por objetivos, como insisto, según el club parece que es lo que tiene en este caso Chemislav Titon. Ahora mismo recordemos que hay overbooking en la portería, donde hay cuatro porteros: Diego Rivas, al que se le está buscando una salida; Toño, que lo que quiere es jugar en el Zaragoza, y el Elche lo que quiere es que juegue en el Zaragoza, pero también lo que pretende Toño es cobrar los 2 años de contrato. El club no le da los 2 años de contrato, el club le paga uno y que perdone el otro, y de momento no hay en absoluto acuerdo. Bueno, pero la noticia, como digo, está en Víctor Rodríguez. ¿Quién es Víctor Rodríguez? Enseguida viajaremos a Zaragoza para tener un perfil más reconocible de este futbolista. Se convierte en el octavo fichaje de este mercado de verano. Es un interior que puede actuar en ambas bandas y también como media punta. Tiene 25 años, llega libre desde el Zaragoza tras rescindir contrato y firmar por 3 campañas. El equipo aragonés ha facilitado la salida del jugador, puesto que su sueldo, 300.000 euros al año, superaba el tope salarial de 200.000 impuesto por el club, dada su delicada situación económica. Medios andaluces apuntaban ayer incluso que tenía hecho su pase al Córdoba, pero finalmente le ha seducido más por cuestiones económicas y de tiempo, y también porque el Elche ya es un equipo más asentado que el Córdoba en primera división, le ha seducido más la oferta del Elche. Aquí, por ejemplo, una de las famosas cláusulas. Cobraría en torno a 400.000 euros Víctor Rodríguez en el Elche, más, en este caso, y estas son las famosas cláusulas, más dinero por objetivos. Cuantos más partidos juegue, más cobrará. Si marca una cifra de goles, aunque no es un goleador, lo mismo. Es decir, por rendimiento, en definitiva. Nacido en Sabadell, se formó en las categorías inferiores del Barcelona, en la Masía, y en 2009 debutó en Segunda B con el Badalona, equipo en el que jugó 3 años y fue pilar fundamental durante esas 3 campañas en el equipo de la Badompédica, del Badalona. Hasta que en 2012 el Zaragoza se hizo con sus servicios para jugar en el filial. El Zaragoza entonces estaba en primera. Sin embargo, en esa misma campaña 2012-2013, Manolo Jiménez, entonces técnico del Zaragoza, le dio rápidamente la oportunidad en el primer equipo y jugó 33 partidos en primera división esa temporada en la que fue firmado para el filial. Marcó 2 goles. El Zaragoza, sin embargo, descendió esa temporada a segunda y Víctor Rodríguez, es decir, la pasada campaña, continuó siendo un hombre importante en el cuadro maño con 39 encuentros y 5 tantos. El catalán es bajito, mide 1,70, destaca por su buena calidad técnica, llega para reforzar el juego por las bandas, donde hasta el momento Escribá solo cuenta con Rodríguez en la derecha y Aarón en la izquierda, como jugadores específicos, aunque, bueno, y Aarón tampoco es un extremo, aunque futbolistas como Faisal, como Adrián o el propio Coro también pueden desenvolverse en esa demarcación. Es decir, que Víctor Rodríguez, si lo habéis visto en algún vídeo, por ejemplo en YouTube, podéis poner los 7 goles de Víctor y veis los 7 goles que ha marcado en el Zaragoza, 3 de ellos de falta directa. Tenemos ya 3 lanzadores, con Edu Albacar, con Faisal Farj y con Víctor Rodríguez. Es un jugador, por si no lo tenéis referenciado, no lo conocíais, que tiene, en pocas palabras, el técnico busca un Carles Gil. qué es lo que buscaba con el malagueño, con Portillo. Al fallar lo de Portillo y lo de Milos Krasic era carísimo, pues se han decantado por este futbolista que puede jugar, como digo, es un... Aunque era más banda derecha, pero poco a poco, por su calidad, se ha ido incrustando en el centro, como media punta o media punta por la derecha, o independientemente, también por la izquierda. Como digo, un futbolista de calidad, técnico, habilidoso, bajito, y bueno, pues vamos a ver si esas tres temporadas demuestran la confianza que hay de la dirección deportiva y del club hacia él. Esta mañana lo anunciaba el Elche al filo de las 9 y bueno, pues vamos a desearle toda la suerte. He tenido la oportunidad de hablar con él esta mañana un ratito. Venía de viaje, va a ser presentado, o en teoría va a ser presentado mañana. Mañana pasará el reconocimiento médico por la mañana y luego en teoría será presentado. Y bueno, pues me decía que estaba ilusionado, pero que evidentemente entendiésemos que no quería hablar hasta que no fuese presentado, cosa que evidentemente entendemos, porque además es política de los clubes que les dicen a los futbolistas, oye, no hables con ningún medio, que queremos presentarte a bombo y platillo en rueda de prensa. Y bueno, pues entendido queda. Por tanto, son ya 8 las caras nuevas que el Elche tiene. Faltaría todavía un medio centro defensivo y un delantero. En principio, esas serían las posiciones a cubrir. Ahora mismo, recordemos que el Elche se ha reforzado con Titon en portería, con Rocco en defensa y sobre todo con 5 centrocampistas y un delantero. El delantero es Jonatas y la línea que más ha querido reforzar Fran Escribá, y además prácticamente todos de corte técnico, prácticamente todos no, sino el prácticamente todos de corte técnico, con lo que demuestra que efectivamente su filosofía desde esta temporada de crecer con el balón, de tener más la pelota, de dominar más los partidos, vamos a ver a un Elche con más posesión que el año pasado. En el centro del campo, Víctor Rodríguez, Adrián, Mosquera, Pasalic y Faisal. Por tanto, 5 centrocampistas, entre ellos algunos medias puntas, un delantero, un defensa y un portero. De esos 8, bueno, pues extranjeros no nacidos en España, muchos. El brasileño Jonatas, que sí ocupa plaza de extranjero. El defensa Rocco, que es excedido y también ocupa plaza de extranjero. El guardameta Titon, que es cedido y también Titon no ocupa plaza de extranjero, es extracomunitario. El otro extranjero es Damián. Ahora mismo los extranjeros serían Damián, Rocco y Jonatas. Si hiciera falta otro extranjero, en teoría sudamericano, que no tuviera pasaporte extracomunitario, Damián está viendo el tema de la doble nacionalidad. Y el resto son extracomunitarios. Pasalic, Faisal, Titon y bueno, y los españoles, Adrián, Mosquera y el último en llegar, Víctor Rodríguez. Por tanto, bueno, pues este Elche va cogiendo cuerpo y ya para el sábado, el partido frente al Raja Athletic Club Casablanca marroquí, podríamos ver ya un esbozo de equipo titular, porque ya hombres como Rocco, que ya lleva toda la semana entrenando, o el propio Víctor Rodríguez, que está haciendo y ha hecho la pretemporada con el Zaragoza, no tendrían ningún problema en jugar. Veríamos también a Jonatas ya con algo más de ritmo, es decir, podríamos ver ya una silueta de equipo titular. Está La Roca, aunque La Roca evidentemente, ayer lo decía, no viene ni mucho menos con el tono físico de los demás, viene sin pretemporada, pero podríamos ya ver un 11 muy reconocible de cara al primer partido de Liga frente al FC Barcelona.